Bueno, estamos acá con Mariano Pacheco, que está haciendo sus viajes presentando su quinto libro, ¿no? Su quinto libro, Cabecita Negra, ensayo sobre literatura y peronismo. Bueno, arranco por preguntarte, ¿cómo ves esta relación sobre el peronismo y la literatura? Sí, en primer lugar lo que aparece es como una especie de paradoja, ¿no? Porque el movimiento peronista surge del 45 un poco de la mano de esa consigna libros o alpargatas, ¿no? Más que libros y alpargatas. Entonces, bueno, este libro de algún modo trata de ser un recorrido por esas contradicciones, por esas idas y vueltas, bueno, por esa relación tan imbrincada entre los escritores, entre la producción literaria y la historia del movimiento peronista como expresión política y social. De todos modos, bueno, no es un libro peronista, ¿no? Es un libro que aborda la literatura sobre el peronismo. Entonces, muchos de los pasajes, digamos, que se analizan y se comentan en esta publicación tienen que ver con los modos en que los escritores antiperonistas entendieron y tematizaron al peronismo, ¿no? Así como, bueno, otros después con el tiempo fueron, digamos, construyendo también una serie de parodias, de burlas en torno a esas producciones que habían hecho los escritores antiperonistas y también construyendo una propia narrativa más ligada al movimiento, digamos, nacional y popular, que bueno, que tuvo, digamos, sus distintos periodos históricos y que en ese sentido el libro trata de abordarlo un poco como cronológicamente, tratando de pensar, digamos, la primera parte que se llama El hecho maldito, haciendo referencia a la frase de John William Cook, el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Entonces la primera parte que va del 45 al 75 es el hecho maldito, ¿no? Es cuando el movimiento peronista, bueno, irrumpe, digamos, en la Plaza de Mayo para aparecer con ese acontecimiento. Desde ahí ya Raúl Scalabrini Ortiz hizo su crónica, digamos, famosa del subsuelo de la patria sublevada. Y a partir de ahí, bueno, se dan una serie de periodos distintos al interior de ese gran bloque, que es del 45 al 75, pero el movimiento peronista es, en todo caso, un movimiento antiimperialista, con banderas populares, que se va radicalizando, que va teniendo a la clase obrera como sujeto principal de lo que fue el principio de un movimiento policlasista, hasta que adviene la década del 70, ya con sectores radicalizados que se autodefinen como izquierda peronista o como peronismo revolucionario y que dicen pelear ya no por la comunidad organizada que propugnó Perón en los 50, sino por el socialismo nacional, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como un primer bloque donde se analizan los cuentos, las novelas, obras de teatro, poesías y otras expresiones periodísticas, ensayísticas, críticas, culturales, en torno a lo que fue el peronismo, en un momento que me parece que es un poco lo interesante de pensar esa clave, es que sucede, digamos, la producción literaria al mismo momento que están sucediendo los acontecimientos políticos, o la mirada retrospectiva sobre un pasado muy reciente que todavía opera en el presente, a diferencia de lo que va a pasar después. Recordando un poco los autores antiperonistas, ahí como que se engloba a Borges y Cortázar, como que siempre uno los visualiza quizás con estilos un poco diferentes, a Borges se le emparenta más al quizás a algo más estructural, un poco más a lo laberíntico y Cortázar quizás un poco más libertario, si se quiere, pero acá en el libro como se los emparenta, digamos, desde La fiesta del monstruo, que se ha tomado como cuentos muy parecidos entre sí, digamos, no sé si notas algunas diferencias entre ellos, digamos. Sí, claramente posteriores en realidad. Lo que pasa es que los dos cuentos son de la década del 50 y, digamos, y mismo Cortázar hizo después una autocrítica cuando adhirió a la Revolución Cubana y más tarde a la Revolución Sandinista y tuvo una perspectiva latinoamericana o latinoamericanista. Él hizo una autocrítica respecto de su pasado, respecto de su primer libro, en donde él dice que en realidad no quiso escribir algo como una alegoría del peronismo, ¿no? Que es un poco como se leyó después ese cuento Casa Tomada, pero dice que evidentemente él, como otros, digamos, estaba marcado, digamos, por esa cosa gorila antiperonista del escritor blanco clase mediero de porteño, ¿no? A diferencia de Borges, que quizás nunca hizo una autocrítica respecto de esa posición, porque él siguió sosteniendo una mirada más o menos similar. Y Cortázar también lo que tenía era que en los 50 es Casa Tomada es de su primer libro, Bestiario, y es, digamos, un libro de cuentos en donde está muy marcado por la influencia de Borges. De hecho, fue, digamos, como de alguna manera parte de esa camada de escritores en esa década, ¿no? Como que el posicionamiento y la experimentación van a venir después. En el caso de Cortázar, en el caso de Borges, es llamativo que, digamos, que él haga una caracterización del peronismo aún antes del peronismo, de hecho, en 1943, con Poema Conjetural, en donde ya el peronismo era en realidad como algo que se entreveía a través de la figura del coronel Perón, y él le hace como una caracterización de una vez y para siempre del peronismo, nunca la va a modificar, Y de algún modo tiene que ver también con su mirada literaria y hasta filosófica, digamos, que un poco se plantea en el libro, que es esta idea del destino sudamericano, ¿no? Como si hubiese un destino bárbaro, que los latinoamericanos estuviésemos ya condenados de antemano a tener que repetir en cada ciclo histórico ese barbarismo al que hizo referencia a Sarmiento en el Facundo, con esa consigna de civilización o barbarie, ¿no? El capítulo más largo es el de Rodolfo Walsh, digamos. ¿Esto es porque el caso de Walsh es un caso bastante particular o puede considerarse como algo paradigmático, como que es una representación quizás o una síntesis de todo lo que es esta relación del peronismo literatura? Sí, para mí, digamos, Rodolfo Walsh junto con Roberto Arlt son los dos grandes escritores de la literatura argentina del siglo XX. Entonces, bueno, me parece que es emblemático el caso de Walsh, porque él hace un pasaje del antiperonismo al peronismo y no una sola adhesión intelectual, sino que va a ser un militante, un activista que va a estar ligado al movimiento obrero con la CGT de los argentinos y posteriormente va a ser un combatiente revolucionario en los marcos de una organización armada peronista. Entonces me parece que es paradigmático su posición política, su producción estética también, porque él pasa de un cuento policial más bien clásico a generar esta invención, digamos, del periodismo de investigación, denuncia y testimonio, con Operación Masacre Primero, Quien Mató a Rosendo Después, y el caso Satanowski, y bueno, iba a tratar de generar una serie de cruces que me parece que van a revolucionar la literatura también en la década del 70. Y bueno, me parece que sí, en ese sentido, es el escritor que quizás mejor comprendió el peronismo, siendo que partió de un antiperonismo extremo, ¿no? Otra última pregunta que me surge, ya más haciendo futurología, para el 2019, viendo qué destino tendría el peronismo. ¿Cómo sería la literatura post-2019 a la hora de afrontar, analizar el peronismo, digamos? Sí, bueno, lo que queda todavía pendiente es ver si va a surgir una literatura ligada a lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Porque toda la emergencia de una nueva literatura peronista en el kirchnerismo no tematiza el kirchnerismo, sino el peronismo histórico. Entonces, quizás pasados unos años, a veces la literatura funciona con esa temporalidad un poco diferente, quizás suceda lo que sucedió en años anteriores a la dictadura, que era que se tematizaban desde el peronismo las cosas que pasaban. Eso todavía no pasó. Ninguno de los nuevos autores se metió mucho con el kirchnerismo, a excepción de algún poema que aparece citado en el libro de Cucurton, referido a Cristina, la crisis del campo, pero son cosas más bien pasajeras de un autor, digamos. No hay como un movimiento generacional que haya abordado todavía eso. Así que bueno, puede ser buena hora que suceda, si no ha sucedido en el kirchnerismo, si no está sucediendo ahora en los primeros tiempos del macrismo, que pasado un par de meses, un par de años, surjan algunas producciones al respecto. Gracias.